La Facultad de Psicología cuenta con un proyecto de extensión denominado Prevención del Acoso Moral y el Síndrome del Quemado en Empleados Públicos de la Ciudad de La Plata, destinado al estudio, la prevención y el cuidado de la salud mental de los empleados públicos locales. El mismo es llevado adelante por psicólogos, sociólogos, licenciados en administración de empresas, abogados, estudiantes y docentes. El abordaje interdisciplinario permite la aplicación de diferentes técnicas metodológicas para la resolución de problemáticas laborales vinculadas al sufrimiento psíquico. Los destinatarios iniciales son más de 600 empleados públicos de La Plata, afiliados a ATULP, UPCN y la Asociación Bancaria. Proyecto en consecuencia del trabajo de años anteriores, en donde hemos ido rotando por distintos tipos de ámbitos vinculados con el trabajo. Antes del abordaje de la problemática del sector público, tuvimos un trabajo interesante con los compañeros que trabajan en empresas recuperadas y en cooperativas, y así fue que en su momento trabajamos con la gente de AEX, de Papelera San Jorge, o algunas otras cooperativas que aquí en la Ciudad de La Plata intentan desarrollarse. Facundo Urtix Berea, director del proyecto. Desde hace ya un par de años nos enfocamos en la problemática del sector público. Entendíamos que es un segmento de trabajadores que están en situación de fuerte desamparo, sin ir más lejos, del área de recursos humanos o la dirección de personal de cualquiera de los municipios que se te ocurra, no implementan estrategias de prevención de salud mental o estrategias de progresión de carrera profesional. Hay una situación de fuerte precariedad también, en algunos casos con respecto a lo contractual, y todo esto contribuye negativamente al vínculo que el sujeto consolida con su actividad y su trabajo, y en algunas ocasiones, no en todas naturalmente, pero en algunas, eso deriva en afecciones psíquicas importantes. Universidad 107.5. Ampliamos el conocimiento. Condenar a Jorge Antonio Vergés por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas reiterado en 14 oportunidades en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con alteración del estado civil y falsedad ideológica de instrumento público en perjuicio de Pedro Luis Nadal García, concurriendo todos los casos materialmente entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, Coti Martínez y en la brigada de San Justo, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias, legales y costas. Condenar a Jorge Antonio Vergés a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias, legales y costas. Bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Les voy a repetir los teléfonos de la radio para que se comuniquen, se anoten en el sorteo del libro de librería Giro Loco al final de este programa, que ya queda poquito, así que aprovechen ahora y llamen al 422-5939 489-2125, 422-5939 489-2125. Si no, mandan un mensaje al 15-589-2221, 15-589-2221, y participan del sorteo del libro. Escuchábamos ahí sentencia, parte de una sentencia del año pasado, diciembre de 2012, sentencia en el juicio Circuito Camps, que condenaba a 25 años de prisión al médico, asesino y torturador y apropiador de hijos desaparecidos, Jorge Antonio Vergés. Esa era la voz del juez Rosanqui, leyendo la sentencia en contra de este genocida, que fue condenado junto a otros 26 menos 3 que murieron impunes en diciembre del año pasado. Y bueno, de esa condena, recién está tomando cuenta la gente de los ámbitos de la medicina en este país, ¿no? La Caja de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, por caso concreto, recién estas semanas ha difundido a sus afiliados esta noticia ya conocida por todos en el ámbito público, digamos, la condena de genocida Vergés a 25 años de prisión. En su boletín digital número 19 de junio de 2013, la Caja, entre otras noticias, ¿no?, dice, acompaña a sus afiliados y beneficiarios en situaciones especiales, plan de préstamos a afiliados, seguro para nuevos afiliados, y de repente sentencia al doctor Vergés por crímenes de lesa humanidad. Dice, el Tribunal de La Plata condenó en diciembre a 23 personas con pena hasta reclusión perpetua, pararán. Entre los imputados se encuentra Jorge Antonio Vergés, médico jubilado por incapacidad total y comisario retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Vergés, dice la Caja de Médicos, fue condenado a la pena de 25 años e inhabilitación absoluta durante el tiempo. Pegan, digamos, el texto concreto de la sentencia. Ahora, uno se pregunta, un poquito tarde, ¿no? Digamos, 6 meses para tomar cuenta de una importante condena a un médico torturador de la última dictadura. Es un tiempo, digamos, si la justicia misma tarda tanto tiempo en condenarlo, si las instituciones, la sociedad civil tarda más tiempo todavía en comunicarlo, bueno. Pero Vergés no es el único. Desde algunas organizaciones de derechos humanos de aquí de la Ciudad de La Plata, como la Unión por los Derechos Humanos, están recordándole a la sociedad toda, a la Caja de Médicos en particular, que el resto de los represores, algunos de ellos también condenados, como los doctores de la muerte, Jurío, Favole, Corsi, tipos que fueron condenados en el juicio de Unidad Nueva aquí en la Ciudad de La Plata. Otro que fue mencionado en los juicios, en el juicio Circuito Camp, Troncati, por ejemplo, un médico también torturador, pero que no tuvo al momento ninguna consecuencia legal, ni mucho menos penal. Y otros que, por ejemplo, Néstor Siri, que denunciamos desde Hijos La Plata, le hicimos varios scratches, vive por ahí por la zona de 6 y 70. Otros médicos torturadores, Brolese, Docena, Vitali, Langone, Darbón, por ejemplo, y De Tomás, dos médicos que participaron de la truchada de los certificados de defunciones de los compañeros caídos en la casa Mariani Teruggi, en la casa de 30, que testimoniaron, sí, nosotros hicimos todos los certificados de manera irregular, le dijeron al juez Rosanqui el año pasado, pero era la manera en que se hacían las cosas en ese momento, fue su justificación. Bueno, Almonacid, Bravo, cantidad de represores médicos, integrantes también de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque muchos de ellos cobran el retiro como integrantes agentes de la policía, o sea que no son solo médicos, y esta no es una cuestión aislada. Lo que se está pidiendo en este caso concretamente es que, primero, la Caja de Médicos trata a el genocida Vergés de doctor, ¿no? Sigue siendo doctor para ellos. Segundo, no emite ninguna opinión, no fija posición al respecto, no expresa sobre la cuestión básica en el ámbito de la medicina, que es la cuestión de la ética. ¿Para qué uno estudia medicina y recibe la posibilidad de la atención de la salud de las personas? Un punto más, la Caja de Médicos no informa de la actual condición, ¿no?, en que está el genocida Vergés, digamos, penitenciario o alojado en domiciliaria. Lo que sí hizo Vergés durante todo el juicio fue hacer el típico teatro de ir con la silla de ruedas, con las cánulas, con el suero y con todas las demás cosas, para fingir una situación de vulnerabilidad que no es tal. Y decimos además que no informa la Caja de Médicos a sus afiliados médicos las medidas adoptadas al respecto. Digamos, se está pidiendo que en algún caso un médico genocida condenado a 25 años de prisión por integrar las patotas del plan sistemático de terror, el genocidio en la dictadura, mínimamente sea exonerado de ese ámbito institucional profesional, ¿no? No informa a la Caja de Médicos si sigue cobrando haberes jubilatorios o no, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no son cosas aisladas, porque, por ejemplo, una organización de derechos humanos estima que hubo 1.200 profesionales de la salud que actuaron durante la última dictadura como parte de las patotas y la represión. Esto es un informe de la ONG Médicos con Memoria, que dice: no menos de 800 médicos militares y civiles y unos 200 enfermeros participaron de manera directa del terrorismo de Estado. Esta entidad suma esta cifra a psicólogos, profesionales de maternidades y morgues judiciales, subiendo el número a alrededor de 1.200 profesionales de la salud que trabajaban como torturadores, parteros irregulares, apropiadores de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ONG, decimos, se trata de Médicos con Memoria, está integrada por Carlos Ferreira, por ejemplo, el mismo Ferreira, un cirujano cordobés, que fue parte del Sindicato de la Salud Ferroviaria entre el 76 y el 79. Él, bueno, fue dejado prescindible por la dictadura militar, lo separaron de sus cargos y de su trabajo, estuvo exiliado en Inglaterra. Y él mismo dice: entendemos que más de 3.000 trabajadores de la salud fueron detenidos, la mitad de ellos están desaparecidos. O sea, de un lado, los médicos que colaboraron con el terrorismo de Estado, del otro lado, más de 3.000 trabajadores de la salud detenidos, desaparecidos. Una experiencia concreta que cuenta Ferreira, integrante de Médicos con Memoria, dice: en la Maternidad Nacional de Córdoba, él es de Córdoba, por ejemplo, se hicieron más de 200 partos clandestinos en la Maternidad de Córdoba con asistencia de médicos, parteros y otros agregados. Este es un caso, bueno, de un sector de médicos comprometidos que está investigando estos hechos, pero no es el caso de la Caja Provincial de Médicos, que sigue tratando a Vergés como el doctorcito Vergés y que está tardando en asimilar que acá de lo que se trata no es solo importante, sí, no es solo de condenar a estos genocidas, sino de hacer el reconocimiento de la dimensión real de lo que hablamos cuando hablamos de genocidio en este país. No podemos seguir utilizando las tareas de la distracción y además teniendo en nuestras filas a tipos como Vergés. Entonces se está pidiendo que lo exoneren, que se pronuncien institucionalmente la Caja de Médicos y además que difunda al momento lo que sucede con todos los médicos represores que participaron de la última dictadura. Vamos a un último separador y les comento un hecho represivo aquí en la ciudad de La Plata para ya casi finalizar el programa del día de la fecha. Los crímenes de Estado cometidos en Bariloche en junio del 2010 han quedado hasta ahora impunes. Exigimos justicia ya. Bueno, señores, último bloque de La Lucha que nos parió del día de la fecha. Vamos a comentar un hecho que nos llegó información hace muy poco tiempo y que es lo más concreto que tenemos para difundir como un hecho más del hermoso accionar de la mejor maldita policía del mundo, que es la policía bonaerense y sobre todo aquí en nuestra zona. Dice: somos un grupo de amigos y compañeros que vinimos de Chile a vivir a La Plata. Varios de nosotros estudiamos en la facultad e instituciones, somos artistas callejeros, músicos, malabaristas, grafiteros y otras artes. Participamos activamente en espacios de debate y de arte en el barrio. Esta participación se hizo más fuerte a raíz de la última inundación que afectó a nuestro barrio de manera considerable. El barrio es el barrio del Carmen, de la localidad de Berisso. El pasado jueves 6 de junio de 2013, a las 7 de la tarde, la policía irrumpe en la vivienda ubicada en 127, número 2900, entre 92 y 93 del barrio del Carmen. 9 policías llegan en 3 patrullas y 2 autos de civil, derriban las puertas de acceso, sorprenden a un compañero nuestro que se encontraba casualmente solo en el lugar porque volvía de trabajar. No sabemos con certeza cómo fue la detención de Diego, este compañero, debido a que no hemos tenido contacto directo con él. Tampoco sabemos con certeza si existió una orden judicial y denuncia. La policía procede a destruir todo lo que encontró a su paso en ese momento, nuestros materiales de estudio para la facultad, nuestros alimentos, todo tirado al suelo, toda nuestra pertenencia arrojada fuera de la casa, nuestra huerta revuelta y destruida por completo. Cerca de la medianoche, vecinos y personas que observaban se comienzan a retirar. Hasta ese momento la policía no tomaba datos de ningún testigo de lo que estaba haciendo. Más tarde, policías ponen música en la casa, usando las computadoras y el equipo de música, juegan con los instrumentos de música que teníamos, nuestras herramientas de trabajo. Nuestros vecinos y amigos comienzan a silbar y a gritar para que se vayan, no solo por los ruidos de la música y las risas que se escuchaban, sino también por la irregularidad del procedimiento. Y desde la medianoche se hace presente en nuestro hogar una mujer desconocida vestida de civil que comienza a entrar y salir reiteradamente del domicilio con bolsas y se queda participando del episodio hasta que la policía se retira del lugar entre las 4 y 5 de la mañana, no sin antes dejar en los respiraderos de la casa condones colgando. Así habían hecho una festichola, evidentemente. Y dicen también, aproximadamente a las 11 a.m. del día siguiente llegamos al lugar y las dimensiones, dimensionamos el accionar de la policía en el lugar. Comenzaron a acercarse vecinos que habían presenciado el episodio horas atrás. Bueno, en el caso del detenido, pudimos reconstruir todo lo que sucedió. Tomamos conocimiento de que a Diego se lo habían llevado detenido. Diego estuvo detenido en la comisaría cuarta, 63, 124 y 125 en Villa Argüello, porque en la tercera del Carmen no había lugar. Intervinieron esa noche las comisarías estas, ¿no? La cuarta y tercera, y la de Villa Ponsati, 122, 81, 82. Diego estaría en la alcaldía número 2, no hemos podido verlo, y bueno, dan una lista de las cosas que les robó la policía y que les destruyeron, y además les plantaron... dice, 6 plantas de marihuana entre 10 y 15 centímetros de la casa que estábamos cultivando para consumo personal. La carátula de la causa es los chilenos sobre tenencia y comercialización de estupefacientes. O sea que ya es irregular desde la carátula misma, los chilenos, no identifica personalmente, además de todas las irregularidades de este procedimiento en la casa misma. Así que se está movilizando desde organizaciones sociales y políticas de la zona el apoyo a estos compañeros que han sufrido este hecho. Organismos de Derechos Humanos y particularmente sociales están apoyando. Va a haber una actividad por el desprocesamiento de la libertad de este compañero Diego, que según nos dijeron va a ser finalmente este miércoles liberado, según las informaciones que hay. Y bueno, se va a hacer una actividad repudiando estos hechos, repudiando estas prácticas de la policía de la provincia. El miércoles que viene, desde el mediodía, ahí en los tribunales provinciales, en la calle 8, entre 56 y 57, ahí donde estuvimos la otra vez exigiendo la libertad de los compañeros de la Junta Interna del Ministerio de Educación, ¿no? Que fueron secuestrados nuevamente la bonaerense con autos de civil y sin identificaciones. Bueno, nuevamente ahí vamos a estar este miércoles desde el mediodía. Va a haber una actividad cultural en apoyo a estos compañeros que han perdido casi todo, que les han robado todo, que les destruyeron todo en el barrio del Carmen. Un grupo de compañeros chilenos, estudiantes, que, bueno, se suman a un caso más de lo que venimos diciendo siempre. Accionar policial, que en este caso no solo entran, roban, destruyen, sino que además se hacen una fiesta en un lugar al que fueron a hacer un allanamiento. Esto no es ficción, es realidad, está pasando en nuestra ciudad con la policía, pasa en los barrios, y el armado de causas y el plantado de elementos que no correspondían al allanamiento, etcétera, etcétera, están a la orden del día, señores, también. Así que miércoles que viene, desde el mediodía, hay un festival para apoyar a estos compañeros chilenos en 8-56-57 y por la libertad de este compañero que ha quedado detenido en tal irregular acción de la mejor maldita policía del mundo, la bonaerense. Nos vamos, no tenemos más nada que decirle, salvo gracias a quienes se comunicaron, Nahuel y Julieta. Y le decimos a Julieta, Julieta, te has ganado el libro de librería Giro Loco, que podés pasar a buscar en Buena Ley desde el lunes que viene en horario comercial con DNI en mano. Julieta, pasate por Plaza Italia entre 7 y 77 el lunes a buscar el libro de Librería Giro Loco. Gracias a todos, estuvo Leandro en la operación técnica, María Isabel Prigione y Luciano Di Croce en la producción. Mi nombre es Julio, nos vemos el sábado que viene. Adiós. Hacemos la lucha 2013. Julio César Avincheto, Patricio Enríquez Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Prigione Greco. La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. La lucha que nos parió. Transmite LR11, Radio Universidad de La Plata.